Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, acá estamos, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer a Franco Cocho López, que me acompaña acá en la operación técnica, y a Camilo en la producción. Hoy vamos a tener un programa de esos que creo que te va a gustar escucharlo. Quiero recordar un par de cositas antes de empezar de lleno con el programa. Una, que si se quieren comunicar, pueden llamar al 4864-0489, pueden mandar mensajes al WhatsApp 11-31-26-0887, y como suelen hacer algunos, nos pueden mandar correos a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar o mandar al Facebook, que es Los Locos de Buenos Aires. A todos esos lugares nos pueden mandar. También tenemos @loslocos la tribu Twitter. A todos esos lugares, porque por ahí hoy el programa te da para participar o no, pero bueno, nosotros te damos la oportunidad. Y también recordarte que tenemos un canal de YouTube que no transmite en vivo, pero que ahí están colgadas casi todos los programas, sin música, porque tenemos ahí un problema que tendríamos que estar pagando los derechos de los músicos, pero está el programa, o están todas las notas que hacemos acá. Así que, dicho esto, vamos entonces con el programa. Te avisamos también que a las 17:30, 17:35, por ahí, es decir, cuando entramos en la segunda media hora, hoy vamos a charlar y vamos a hacer un análisis de las elecciones con Eduardo Sartelli. Y después, en el otro bloque, vamos a hacer un análisis sobre lo que pasó en la ciudad, que es muy diferente a lo que pasó a nivel nacional. Bajada de candidatura, bueno, lo que ustedes saben, ganó Jorge Macri, pero de eso también vamos a hacer un bloque a eso de las 6 con mucha información y mucho audio sobre cosas que se han dicho. Bueno, llegamos justo, hace un ratito se reunió la dirección de la UCR ahí en Alsina y Entre Ríos y decidieron que van a ser neutrales. Lo hicieron rápidamente, salieron a contrarrestar esto que hizo Patricia Bullrich y un hombre de la UCR que es Petri, en realidad Luis Petri, que como fórmula, que fue la fórmula de Patricia Bullrich, decidieron que ellos van a apoyar a Javier Milei. A mi juicio, un suicidio político lo que hizo ahí. No sé cuántos votos pueden arrastrar, porque hay algo que está claro: los votos no son ya de las organizaciones. Al no haber propuestas, no haber se votan, en realidad se están votando personas. Entonces, qué sé yo, a Bullrich y Petri lo han votado gente de ultraderecha, derecha, centro derecha, centro izquierda, izquierda, todo lo cada uno votó lo que quería, uno para romper el pacto del balotage que habían acordado y poner todas las pilas ahí en Milei con Massa. Dijeron, bueno, la izquierda no me da garantías, voto a Patricia Bullrich o voto a la izquierda o voto a Hacemos o no voy a votar, Hacemos lo de Schiaretti, o no voy a votar o voto en blanco. Es decir, hoy medir el voto por ideología solamente lo hacen algunas personas interesadas, pero evidentemente la gente no ha votado por ideología. Y acá quiero decir algo, porque en general hay mucha gente, sobre todo analistas políticos, que están diciendo todos los días, bueno, la gente votó la corrupción, y votó a Massa, votó la corrupción, votó el ajuste, votó, bueno, todo el desastre que es esta economía, que nosotros el otro día el planteamos acá en este programa, cómo llegábamos a estas elecciones. Esto no ha sido así de ninguna manera. Yo voy a dar números concretos, es decir, lo voy a avalar con números concretos. El Massa hizo una elección, digamos, la peor elección que ha hecho el peronismo en mucho tiempo. Sacó mucho menos votos que, por ejemplo, lo que sacó Alberto Fernández en primera vuelta. Massa sacó 9.645.000 votos. Alberto Fernández había sacado más de 12 millones. Es más, Massa sacó menos votos que los que había sacado en el 19 Macri, que sacó más de 10 millones de votos. Así que lo que quiere decir, más o menos, hay 9 y pico millones de votos que son votos que podríamos decir que están prácticamente cautivos del peronismo y que se le pueden ir con en algún momento muy extraordinario, pero esta vez lo retuvieron con diferentes tipos, muy buenas campañas, campañas del miedo, todo lo que ustedes se quieran pensar se hizo. Pero bueno, hay una realidad, ¿no? Porque en el mundo están preguntando cómo puede ser que haya, con el desastre que es la situación económica argentina, haya ganado Massa. Bueno, hay cantidad de cosas y lo fundamental es lo que pasamos la semana pasada, que había dicho Pepe Mujica. Esto que es el peronismo, que es una cantidad de votos que le arrastraron organizaciones sociales, CGT, CTA, el propio establishment, porque sabe que el ajuste es más fácil con Macri. Con Massa. Así que, bueno, hay que decir eso. Ahora, Massa saca 9.645.000 votos, que es 36 y pico%. Milei saca 7.800.000, Bullrich saca 6.200.000, Schiaretti 1.700.000, Bregman 709.000, una de las peores elecciones de la izquierda, en blanco 554.000, nulos 224.000, impugnados 29.900. ¿Qué quiere decir? Que no votaron a Massa 17.454.000 personas, 17 millones y medio no lo votaron a Massa. Así que cuando dicen, bueno, esa gente votó otra cosa, como digo, no votó proyecto, votó en contra de, ¿y cómo lo votó en contra de? Bueno, con Milei, que era horrendo todo lo que decía, con Patricia Burle, que a muchos nos gustaba, que, bueno, a la izquierda, a Schiaretti, que duplicó lo que había sacado en las elecciones anteriores, o voto en blanco, por ejemplo, en la ciudad fue del 10%. El voto en blanco, digo, para tener una idea, aunque a nivel nacional haya sido del 2 y pico. Y después el padrón tiene 35 millones y un poco más de personas, ¿no? 35 millones casi 400.000 y votaron 27 millones. Yo no les puedo decir que esos 8 millones los 8 millones haya sido gente que decidió no ir a votar. No, ahí debe haber 3 millones, 4 millones, que gente que no va nunca a votar, o que no va, o que no le interesa. Y hay otros 4 millones que gente que decidió no ir a votar porque no lo representaba nada. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Si hacemos toda esta suma, tenemos que es mucha más la gente que no lo votó a Massa que lo que lo votó, lejos. Claro, ustedes me pueden decir, bueno, pero en una tabla de posiciones Boca va primero y eso no quiere decir que todos los que van atrás son en contra de Boca. No, es cierto. Pero es cierto, y quiero creer también, porque aparte uno lo habló en el barrio, lo habló con gente, que la gente no votó la corrupción ni votó el ajuste. Ahora, yo doy las cifras. Esas cifras son las cifras reales. El resto son opiniones. Pero las cifras reales, es decir, que Massa lo votó 9 millones y pico de personas, que lo votó menos gente que en el 2019 Alberto Fernández, inclusive que a Macri, y que todo el resto que votó en contra de Massa en general, te decían eso, no, yo no lo voto esto, son mucho más, son más de 20 millones de personas, ¿eh? Más del doble. Mucho más del doble. Digo porque si no parecería que, miren, todos los argentinos son una manga de corruptos, todos votan la corrupción, todos votan el ajuste. ¿Y por qué digo esto también? Porque el poder económico me parece que va a tener que reflexionar un poquito, porque lo que uno ha visto el sábado y entre el sábado y hoy es un poder económico exultante. Con la remarcadora de precios bajo el brazo, ¿no? Es decir, uno iba el sábado, por ejemplo, uno iba al supermercado, estaba lleno de gente, la gente fue porque dijo el lunes todo va a valer más, cosa que ocurrió. Pero ¿qué había ocurrido? Que ya el sábado valía más, por lo menos en algunos supermercados. Yo que soy aquello que me muevo en la ciudad de Buenos Aires, fui a varios supermercados, chequeé y todos habían aumentado el sábado. Y muchos no tenían mercadería, porque decían, la vendemos el lunes a mucho más precio. Si el poder económico, que es el que está más contento con esto de que haya ganado más y que va a ganar, a mi juicio gana Massa, más allá de la neutralidad de la Unión Cívica Radical de hace poco, más allá de que la fórmula votar a Milei, Patricia Bullrich, yo creo que no la va a seguir mucha gente, se equivoca Patricia Bullrich, que ya salió cantidad de gente a decir que no va a votar de Juntos por el Cambio, si es que sigue existiendo a Milei, cantidad de gente que no lo va a votar, salieron los socialistas, salieron los radicales, salió la coalición cívica y salió gente del PRO, y ahora a las 7 de la tarde seguramente la Reta va a decir absolutamente lo mismo, va a salir a decir que el neutral significa dejar en libertad de acción, cada uno haga lo que quiera, cosa que va a ocurrir igual, aunque no lo dijeran estas organizaciones, porque ya les digo, las organizaciones al no tener programas claros, nada, no representan nada, hoy representan más las personas. Pero vuelvo al poder económico, que no se entusiasme tanto, está bien. Ellos dicen, bueno, qué bien, gana Massa, le metimos este terrible ajuste a los argentinos, no pasó nada. Yo recién les mostré cómo algo pasó, porque evidentemente lo votó, que sacando lo que no fueron a votar, todo ese 27-30% cautivo que tiene el peronismo desde hace mucho tiempo. Es decir, más o menos lo que era la base de Cristina, que tuvieron que cambiarla para que 3-4 millones votaran más a Alberto Fernández en el 2019. Si hacen este análisis, me parece que se equivocan. Acá en este programa dijimos todo, bueno, lo dijimos en el 2019 en las elecciones, va a venir Alberto Fernández, va a profundizar el ajuste y se y se van a dedicar a pagarle al Fondo Monetario Internacional, como había pasado con la propia Cristina Fernández, que pagó todas las deudas, inclusive toda la deuda al Fondo Monetario. Van a ajustar, y para ajustar va a haber los que se benefician, los que se perjudican. Bueno, todo eso ocurrió, pero ahora es otro panorama, es otro panorama. Yo creo que está demostrado, ¿no?, que manejan el territorio. Es más, habría que ver en el interior del país cuántos votos mal habido se deben haber apropiado algunos sectores. Imagínense, le retiraron los fiscales, Milei no tenía fiscales, ¿eh? Más allá, y siempre diciendo lo mismo, que es una opción horrible, recontra horrible, en ningún plan se puede votar a Milei, que bueno, anteriormente tampoco se podía votar a Massa, pero bueno, se votó, así que se puede seguir votando. Pero tienen el respaldo de la CGT, tienen el respaldo territorial, digo Massa, tienen las dos CTA, tienen todo un sector del progresismo. Bueno, acá fueron con Massa, en este caso con Santoro, con más de 20 agrupaciones, organizaciones, qué sé yo, cuántas fueron. Y no le fue bien, de eso lo vamos a hablar después. Ahora, y la pregunta ¿va a ser lo mismo que con Alberto? ¿Se le va a tolerar todos los ajustes? ¿La CGT va a poder controlar todo, sin paro, sin movilizaciones? ¿Que las movilizaciones van a ser solamente de unos grupos, como la Unidad Piquetera o alguno de esos? ¿O como va a profundizar el ajuste, como la hiperinflación ya está y va a seguir, como todas las medidas son más allá de que saquen alguna de la galera que han sacado para las elecciones, devolución del IVA, etcétera, etcétera, que hoy está, vos abrís cualquier medio y tenés propaganda, ¿nos vamos a seguir bancando todo? Yo hoy no lo tengo tan claro. Sinceramente. Así como lo tenía claro en el 19, busquen los programas si quieren, que decía el peronismo va a controlar todo. Bueno, lo decía bueno, al establishment le conviene. ¿Lo va a poder controlar todo? ¿Va a poder seguir profundizando el ajuste y nos vamos a quedar todos sentados como pasaron estos 4 años? ¿O va a tener que retroceder en el ajuste? Cosa que no creo, más allá que ellos te dicen no, va a retroceder porque van a empezar a entrar la plata de Vaca Muerta, de la energía de los caños que se hicieron de gas, y el campo no va a haber sequía y qué sé yo, y entonces no va a tener que ajustar más. Pero hasta ahora el ajuste ha sido brutal con los trabajadores y con los jubilados, fundamentalmente. ¿Lo va a poder seguir el ajuste? ¿Va a tener que cambiar y hacer algunos cambios y ajustar un poco menos? ¿O se va a pudrir todo? Yo todavía creo que el peronismo tiene resto. Yo todavía creo que el peronismo controla. Controla, porque aparte controla, qué sé yo, el otro día yo veía donde votó Santoro, a unas cuadras de mi casa, pasaba por ahí. Bueno, habían hecho todo el peronismo, había mandado ahí un grupo de militantes, de patotas, en general vinculadas a la Barra Brava de San Lorenzo, que estaban ahí mezclados atrás de los medios, ¿sí? Tirados por ahí, por algún otro lado, y lo que estaban haciendo era garantizar que no pasara nada con Santoro, que no lo putearan, nada. Intimidaban, y bueno, y lo aplaudían y qué sé yo, pero es decir, ese despliegue de patotas. van a hacer eso y seguir con el ajuste, van a tener patotas. Bueno, estas son las grandes preguntas que vamos a ir pudiendo responder a medida que avance este proceso, a medida que asuma Massa. De Massa ya se sabe, es decir, ganó con el ajuste. Yo poder económico, CGT, CTA, todos los responsables de este ajuste, y yo estaría pensando, a ver hasta dónde da la cuerda, estaría pensando, más allá de que los dirigentes de la CTA están muy bien, los dirigentes de la CGT están muy bien, digo económicamente, los dirigentes, los dueños de los supermercados, los dueños de las alimenticias, todos están muy bien económicamente y nunca han ganado tanto como en estos últimos años y sobre todo ahora. Pero el pueblo argentino ha tenido tradiciones en donde los sectores salieron por fuera del peronismo. Dijeron basta con este peronismo. Les puedo hablar de los años 70, les puedo hablar de los 60, del Cordobazo, cuando a Perón le dicen, ojo que el Cordobazo no lo hicimos nosotros. Lo hizo la izquierda con un sector que se había escindido del peronismo. El peronismo, con Rucci a la cabeza, el hombre que le pone el paraguas cuando llega Perón, estaba tratando de controlar a la gente en el momento de la dictadura, solo negociaban para que viniera Perón, no les interesaba, y bueno, les estalló, y les estoy hablando de un momento que era los salarios que ganaban en esa época en Córdoba, donde estalla todo, eran 5 veces los que se ganan ahora en poder adquisitivo, para tener en cuenta. Así que digo, esto está ahí, es un final abierto. Yo me inclino con que todavía unos años más tienen resto y nos pueden llevar a tan al fondo que después nos hacen sacar un poquito la cabeza y estaríamos más tranquilos, que eso es lo que le pasó a mucha gente, digamos, de la que manejan las organizaciones sociales. Pero, ¿van a poder controlar eso en los próximos días, los próximos meses, los próximos años? Bueno, yo esta vez no la tengo tan clara. Humo sobre el agua. Deep Purple. ¿Saben por qué voy a poner a Deep Purple? Están tocando. En abril vinieron a tocar. Es una banda que han cambiado varias veces. Pero la base de la banda que está tocando hoy son Ian Gillan, 78 años, Ian Paice, 75, Roger Glover, 77, Don Airey, 75. De la banda actual, el único que tiene menos de 70 es Steve Morse. Yo les quiero hacer un homenaje a estos que siguen tocando, que tocan tan bien y que por ahí ahora se van a, porque ya hablan de separarse, pero que demuestran que no existe la edad cronológica para aquellos que tienen proyectos. Y vamos a poner un tema que ustedes me van a decir, pero ahí el que está seguro es Ian Gillan, pero algún otro no está, se murió. Pero bueno, es para recordarlo de alguna manera con el tema, como hacemos siempre, con el tema que más fuerte pegó allá por los años 60. Smoke on the water, ¿no? ¿Es así? Bueno, humo sobre el agua. Humo, es decir, masa sobre el agua. We'll be right back. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, 17 horas 36 minutos. Recibí un mensaje, Juan Carlos, que me dice que cuando hablé de que en algunos momentos se habían salido del peronismo y hubo luchas como el Cordobazo, etcétera, etcétera, me dice, bueno, en esa época los partidos estaban organizados, había pautas programáticas, era otra cosa, hoy es más fácil que el peronismo pueda tener controlado todo y seguir con el ajuste como lo hizo tranquilamente estos 4 años. Bueno, gracias por el mensaje, Juan Carlos. Eduardo Sartelli es doctor en historia, docente de la Universidad de Buenos Aires, y lo tenemos en línea. Recordemos algo que la última vez que hablamos, hace más o menos un mes después de las PASO, él dijo que era muy probable que pudiera ganar Massa. Y por eso queríamos entrevistarlo a él. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. Eduardo, una cosa antes de que hagamos un análisis de este momento, de la situación y lo que pasó. Yo lo que veo en los números concretos, hoy los estaba pasando, que fue una de las peores elecciones del peronismo y que mucha gente, y entre la cual la que no va a votar, votó en contra de Massa. Es decir, los que votaron a Burri votaron en contra y todos votaron en contra de Massa y del ajuste. Digo porque parecería o hay mucho triunfalismo. ¿Vos lo ves así o lo ves de otra forma? No, efectivamente. La victoria de Massa sorprende por el escenario, pero de ninguna manera podría decir que esta es una gran elección ni del peronismo ni de Massa. O sea, acá está muy claro que, el sistema político argentino no solamente está podrido, sino que además el partido mayoritario, la alianza mayoritaria, que estaba en el gobierno, ha sufrido una debacle gigantesca. O sea, en relación al 2019, Massa recuperó 3 millones, pero el peronismo perdió 6. Uh-huh. O sea, Massa logró recuperar la mitad de la pérdida que se había visto en el 21. Ahora, lo que hay que colocarse es en el lugar en el que estamos. O sea, vos lo contextualizás, ¿sí? Ahora, una gran victoria, ¿por qué? Porque, en el contexto en el que estamos y en el lugar en el que está él, lo que a veces mucha gente dice, pero entonces votas a favor de Massa. No, mira, yo primero que nada analizo la realidad. Y porque analizo la realidad y no me preocupan las conclusiones, sino que me preocupan que las conclusiones coincidan con la realidad, es por lo que yo pude decir, por ejemplo, hace mucho tiempo, que Massa tenía muchas posibilidades de ganar la selección. Uh-huh. Es más, yo hace mucho tiempo venía señalando, hace mucho tiempo, recuerdo haber hablado con Hernán en Frecuencia Cero, no recuerdo sino con vos también, sí. Allá por el 2019-20, ¿sí? Juntos por el Cambio llegaba unido al final del gobierno de Alberto Fernández y al final de las elecciones, porque las tensiones son muy evidentes. Uh-huh. O sea, me equivoqué por meses, porque en realidad se desarmó el día después de la elección. Uh-huh. Entonces, el punto central aquí es el siguiente: ¿qué es lo que proponen los opositores para que el ministro de Economía, el peor gobierno de la historia democrática argentina, el, ministro de Economía que tiene 140% de inflación anual y que tiene la inflación corriendo hoy anualizadamente al 300%, porque si hoy anualizáramos la inflación actual te da cerca de 300 ya, ¿cómo puede ser que ese tipo salga primero y con mucha ventaja sobre el segundo? Bueno, obviamente primero tenemos que ver con si vos querés un error estratégico, pero yo creo que eso sería limitar el análisis. ¿Cuál es el error estratégico? Que la oposición se divide. Claro. Una oposición que se divide por sus propias estupideces, pero además se divide por las maniobras del propio candidato. O sea, a esta altura del partido a nadie se le escapa que Massa es un invento de Massa, que Milei es un invento de Massa. Claro. Y que evidentemente jugó a dividir la oposición y la jugada le salió bien. Claro. Está discutido si le va a terminar de salir bien porque lo infló demasiado. Eso en algún momento hizo peligrar las cosas y todavía no está escrito que no pueda ganar Milei. Ahora, la división de la oposición está claro. A ver, en el sistema disparatado electoral argentino, vos tenés un sistema de tres vueltas. Es un disparate completo. Es decir, vos tenés, las PASO son la primera vuelta, la primera vuelta es la segunda, y la segunda vuelta es la tercera. Es un disparate todo esto. Ahora, en las PASO que se dirimió, la interna de la mitad de la oposición. En la primera vuelta se dirimió, se realizó la interna del conjunto de lo que quedó de la oposición. Es decir, la oposición que sumaba 60%, 50%, tuvo dos internas. Y que Macri lo concebía así era muy claro, porque mirá lo que acaba de hacer. Claro. O sea, ya pactó el gobierno con Milei y ya acordó darle a Milei. O sea, Macri, como yo señalé más de una vez, fue a las elecciones con dos candidatos. Uno era Bullrich, el otro era Milei. Ahora, ¿esto qué significa? Por un lado, hay errores en la oposición que facilitan la supervivencia del ministro candidato. Pero por otro lado, y esto es algo que no se entiende, y yo lo repito incluso a amigos que han tenido, digamos, la buena voluntad de escuchar mi diatribas contra el liberalismo y contra Juntos por el Cambio, hay un punto en el cual, como yo le he dicho a gente como Martín Tetaz, no es mi amigo, pero se lo he dicho más de una vez, y se lo he dicho a otra gente, no se puede ganar una elección prometiendo ajuste. O sea, no existe la épica del ajuste. Votame que te voy a cagar. No existe eso. Por más que vos lo adornes con moral, con ética, con Insaurralde, fíjate lo que pasó en Lanús. Lanús ganó el candidato Insaurralde, el tipo que 20 días antes estaba bajando un cartel en el cual estaba la foto con Insaurralde. Entonces, ¿qué significa esto? El programa de Juntos por el Cambio no gana una elección porque no tiene discurso social, porque lo único que estás prometiendo es sangre, sudor y lágrima para nada. Si vos querés, la cosa más extrema es Elisa Carrió, que es la república por la república misma. Pero la gente no come república, mucho menos si eso lo pensás usar como adorno de un ajuste bestial. Milei representa una de las dos almas que opera en el programa de Juntos por el Cambio. El programa de Juntos por el Cambio es el programa de Barrio Nuevo. Vamos a dejarnos de robar por un par de años. Es eso. Y después vamos a hacer el ajuste. Entonces, una parte de ese programa lo corporiza Elisa Carrió, vamos a dejarnos de robar. Y la otra parte lo corporiza Milei, vamos a hacer el ajuste. Bullrich cree ser diferente, o Macri cree ser diferente de Milei, porque juntan las dos cosas, pero es lo mismo. Entonces, si Sergio Massa pudo hacer lo que hizo, tiene una chance todavía, ahora cada vez más seria, de ser el próximo presidente, se debe a que en el fondo es peronista y en el fondo tiene esa sabiduría propia de la picaresca peronista que bien sabía poner sobre la mesa Carlos Menem. Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban. Es decir, vos ganás con un programa y gobernás con otro. Entonces, junto por el cambio, cambio, digamos, ridículamente creyó que porque la gente estaba enojada con toda esta sarta de ajustadores, ladrones, sinvergüenzas, etcétera, todo eso que corporiza hoy Sergio Massa, creyó que por eso, con eso alcanzaba. Y es más, creyó una cosa que a toda esta cuestión le agrega el elemento, si vos querés, dinámico y detonante. Creyó que cuanto peor, mejor. Y se equivocó. Y el que metió la pata más a fondo fue Milei. ¿Por qué? Yo creo que una de las cosas que pega una vuelta es este punto. Estamos en plena hiperinflación. Porque la hiperinflación no es un número de inflación. La hiperinflación es que los precios desaparecen. Sí. La semana pasada los precios desaparecieron porque estabas en medio de una corrida cambiaria y tenías un estallido de precios, no podías comprar nada. El viernes no había nada para comprar. Entonces, la gente iba y compraba cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, el que estaba obligado a vender porque tenía que juntar plata, porque estaba obligado a vender, porque en esta crisis tenés dos clases de personas. Ponía cualquier precio. Las que no están obligadas a vender y pueden estoquear, y las que están obligadas a vender tienen que vender. Entonces, las que están obligadas a vender pierden plata porque venden lo que sea, lo que sea, y los que se estoquean guardan un capital bajo la forma de mercancía. Uh-huh. Ahora, en la mitad de las cosas no las encontramos, la otra mitad te las tiraban por la cabeza. Uh-huh. Ahora, en el medio de eso, Milei sabe decir que eso está bien o que no le preocupa, porque cuanto más se deprecia el peso, lo llamó excremento directamente, uh-huh, ¿no? Alentó la corrida cambiaria, era más fácil dolarizar. Entonces, ¿qué es lo que queda claro para todo el mundo en un instante? Que la dolarización es esto, hiperinflación y desaparición de la capacidad de consumo de todo el mundo. Okay. Entonces, si vamos sumando estas cuestiones, errores de la oposición, un programa que es solo ajuste y solo ajuste, regodeo público frente a las masas de la explosión inflacionaria que genera una angustia espantosa para todo el mundo, si además a eso le agregás la pimienta del asunto, o sea, un poquito de gusto, que son todas las estupideces que le conocemos a Milei, ¿no? Lo de la venta de órganos, etcétera, todo eso. Y bueno, a ver, tenés un cóctel que le va sumando todo a Massa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Massa, plan platita, plan platota, lo que vos quieras, te ofrece algo. Este se te caga de risa mientras vos tenés la angustia que no sabes qué va a comer, yo voy con un bono. Está bien, hay inflación, no importa, pero la platita la tenés. Y de alguna manera, eso te da algo de qué agarrarte. Bien. Mientras todos estos te dicen que van a romper las relaciones con el Vaticano, que el Papa es el demonio, está bien la venta de órganos y de chicos, que sé, qué sé cuánto, pero es un tipo que te sale a dar una cara de persona normal, ni siquiera un progresista, digamos, persona normal, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando sumas todo eso, ¿qué te das cuenta? Que el combo opositor es un desastre como apuesta política. Es un completo desastre. Está claro. Entonces, ahora sí. Viendo esto de acá para adelante, que me parece que sería bueno analizar un poco, el gobierno que entre, que seguramente va a ser Massa, yo creo que va a ser Massa, ¿va a poder manejar la misma gobernabilidad que manejó con esta inflación? Es decir, que todo el mundo estuvo más o menos tranquilo, pequeñas movilizaciones sectoriales, muy pocas, o la gobernabilidad va a estar difícil, inclusive para el peronismo esta vez. Bueno, dicho esto, te agrego una cosita de lo anterior, porque sí, suma la pregunta bien que me hiciste. La desaparición de la oposición, ¿sí? El pasaje de Macri a Milei, y la virtual conformación de una nueva alianza con eje en el radicalismo, eso es lo que parece que va sumando, eso lo que está mostrando es que todos los problemas que tenía la alianza llamada Juntos por el Cambio, sí, de la cual Milei es un desdoblamiento, porque en realidad Milei es parte del voto pro, lo que es que ahí hay dos programas distintos y hay dos fracciones distintas de la sociedad que apoyan. No es que rompen simplemente por cuestiones que Milei insultó a los radicales y cosas por el estilo. Uh-huh. Hay dos estructuras sociales distintas, ¿sí? Bien, dicho esto entonces, ¿cómo se van a comportar esas estructuras de cara a un futuro gobierno Massa? Primero, Massa guarda, porque Massa puede ser el primer presidente de la nueva oleada. ¿Qué quiero decir con esto? Es probable, no lo sabemos, insisto con esto, no lo sabemos. Yo, cuando digo no lo sabemos, ¿qué decir? Yo no lo sé. Uh-huh. ¿Cuál va a ser el escenario el año que viene? Internacionalmente la cosa viene compleja y complicada, pero el año que viene, coyunturalmente, vas a tener más dólares. ¿Por qué? Porque vas a tener una cosecha razonable, no vas a tener la espantosa sequía que tuviste este año. Dos, Vaca Muerta ya está dando resultados, ¿sí? Y eso significa otra vez más dólares. Tres, detrás de Massa entran una serie de contratos mineros que nadie está viendo. ¿Qué quiere decir que nadie está viendo? Guarda que en la Argentina se está preparando mucho más que una revolución del litio. Es decir, que es posible que al modelo agroexportador, por llamarlo de una manera popular, se le sume un modelo minero exportador. Petróleo, cobre, litio. Además de oro y ese tipo de cosas. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que la Argentina va a empezar un boom y vamos a terminar en otra cosa. No. Quiere decir que es probable que el escenario que se diseñe en los próximos años le dé más aire al mercado interno. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que va a haber más masa exportable y por lo tanto más divisas. Y cuando en la Argentina entran más divisas, el mercado interno respira, y cuando el mercado interno respira, el gobierno que tuvo la suerte de estar allí, normalmente el peronismo, respira. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Pensar los primeros años de kirchnerismo. Todo uh-huh. el mundo, yo me acuerdo, ¿qué esperábamos en el 2002? Que se repita el 2001. Uh-huh. ¿Qué esperábamos para el 2003-2004? Bueno, esto es una caldera que puede estallar en cualquier momento, y no estalló. ¿Por qué? Petróleo primero, soja después, y la cosa se fue acomodando. ¿Cuánto duró? 6-7 años, listo, pero te desmanteló el 2001. Y te armó un aparato capaz de dominar las masas. Uh-huh. ¿Puede Sergio Massa caer justo en el momento en el que tengas un nuevo respiro en el mercado interno uh-huh. y que por 2 o 3 o 4 años eso te permita armar un aparato político? Puede ser. Uh-huh. ¿Y eso qué significa? Que es probable que estemos frente a un nuevo Menem. Uh-huh. Y que ese nuevo menemismo sea y termine igual que el anterior, porque el problema de la Argentina es que todos estos, digamos, pulmotores que se le ponen cada 2x3 a la economía argentina estallan. Uh-huh. Es decir, cuando estallan, sí. descomponen todo. ¿Por qué? Porque la Argentina no puede vivir con eso. Ahora, el año que viene, si Massa llega a la presidencia, va a tener muchas cosas a favor. Uh-huh. Y una que ya le está jugando a favor. Sergio Massa probablemente controle el dólar. Hay que ver en este país lo que pasa hoy, lo que se dice hoy, mañana puede ser falso. ¿Eh? Ahora, ¿por qué puede controlar el dólar? De hecho, ya lo bajó a 1000 pesos. ¿Por qué? Por una razón sencilla: el espanto que generó en los chinos Milei y Bullrich hizo que los chinos pusieran 6.500 millones de dólares sobre la mesa. Claro, los yuan, sí. ¿Eso qué significa? ¿Que va a arreglar todos los problemas de la Argentina? No, significa que Massa puede seguir echándole la culpa de la explosión inflacionaria a Milei y mostrarse él como el garante de el tipo que puede controlar algo. Uh-huh. Y si yo fuera chino, pondría 10 lucas más, porque tengo la posibilidad de tener, digamos, un presidente más o menos, si no neutral, más o menos positivo a favor mío. Y aparte porque van a poder hacer buenos negocios también los chinos, entre otras cosas, y que están haciendo. Una de las cosas que yo digo que es estúpida la dolarización, es que la dolarización te pega a la economía que menos le conviene a la Argentina. Hasta Paul Krugman dijo esto. Es decir, la Argentina no tiene un gran comercio con Estados Unidos y no es complementaria. En todo caso, si quiere adoptar una moneda con, estilo dólar, que se pegue al euro, con el cual tiene más compatibilidad. Pero eso, ¿qué significa? Que cuando vos te pegás una moneda, te cerraste a las otras. Pero el problema es que la Argentina le vende a los chinos. Está muy entonces, claro. Y entonces van a tener un problema. Y los chinos también van a tener un problema. Entonces los chinos dicen, no, vamos a apoyar al candidato que es antidolarización. Está muy claro. Ahora, Eduardo, más o menos con lo que decís, es más o menos cómo se ha manejado la Argentina. La Argentina, vamos a la historia de Alvear y Hipólito Yrigoyen. Alvear, que era un gobierno conservador, lo favoreció la guerra y pudo tener mejores salarios que después Yrigoyen, que la guerra lo había perjudicado. Es decir, nuestra matriz agrícola agroexportadora y nuestra matriz de que también extractivista podría ayudar a esto. Dentro de todo este tema, ¿cómo ves vos la relación de Massa con el kirchnerismo? Es decir, ¿lo va a seguir, pensás que lo sigue manteniendo con las cajas? Porque el otro día la expresidenta dijo, yo no tuve nada que ver con Alberto. Es más, yo le decía que estaba mal lo que estaba haciendo, no me dieron bola, esto es presidencialista, yo no tuve absolutamente nada que ver. ¿Qué pensás vos sobre eso? Mirá, dos cosas. La primera, el kirchnerismo no existe más. Y Massa no es kirchnerista. O sea, Massa tiene millones de cosas que uno puede decirle a cuál peor, ¿sí? Ahora, no se le puede decir kirchnerista porque Massa es básicamente masista. Y Massa no es Alberto Fernández. Si vos ves todo lo que hizo y la forma en que se maneja, Massa no es Alberto Fernández. Por otro lado, Cristina está muerta políticamente. ¿Y qué es lo que hizo? Entregó el gobierno a Massa, primero para sacárselo de encima, porque volvemos el tiempo atrás, y si Massa no agarraba, Cristina se tenía que hacer cargo o renunciar. Entonces, ¿qué hace Cristina? Se saca el gobierno de encima, punto uno. Punto dos, se guarda por las dudas. Punto tres, hace un acuerdo con Massa acerca de cuál es su suerte judicial. Y si Massa ya le pudo hacer varios favores a Cristina, Massa presidente le va a resolver los problemas. Conclusión, se acabó el kirchnerismo. Quedan muchos kirchneristas, pero todos esos kirchneristas están, incluso vía Máximo Kirchner, adosados a la estructura masista. O sea, si Massa efectivamente llega presidente, va a reconfigurar todo eso y va a armar el masismo con los restos del kirchnerismo y con los restos de mucha gente. Ahora, ¿cuál es el punto, la cuestión que ahí queda dando vuelta y flotando? No es el kirchnerismo, aunque está vinculado al asunto kirchnerismo. El punto que queda flotante se llama Axel Kicillof. Kicillof ganó la provincia de Buenos Aires, y está claro que fue una clave para la victoria de Massa. Si Massa pierde, Kicillof queda como un presidenciable casi exclusivo al futuro de todo ese espacio, aunque tiene un problema, el peronismo. Entonces, el problema se va a plantear entre Máximo, entre Axel y Sergio Tomás. Es decir, ¿cómo va a funcionar esa relación? ¿Y cómo va a quedar la relación, de sucesión presidencial? Si Massa es presidente y le va bien, se va a postular un recambio. Axel es joven, puede esperar. Ahora, si las cosas funcionan más o menos, ¿cómo va a suceder con los intendentes? ¿Se van a alinear con Axel? Difícil. ¿Por qué difícil? Porque los intendentes tienen la historia de compañero Insaurralde. O sea, a Insaurralde lo agarraron, no se sabe por qué, porque es muy idiota, porque lo traicionaron, porque estaba muy envalentonado. Pero cada intendente, peronista y no peronista, de conurbana bonaerense, tienen historia parecida. Claro. Conclusión, esos tipos no se bancan a Axel, cuya única virtud, insisto con esto, cuya única virtud, porque no ha mostrado muchas virtudes, es que es un tipo honesto, o por lo menos, si no es honesto, se le parece mucho, porque no hay forma de engancharlo en ninguna. Yo tengo algún conocimiento personal hace mucho tiempo de Axel, y hasta donde yo sé, si alguien me tuviera que preguntar, yo digo, mira, no te digo que pondría las manos de fuego por la honestidad personal de Axel, pero me parece un tipo honesto. Sí, eso debe serlo, o que lo parece mucho, está claro que porque no tiene ninguna causa y no se lo puede atajar por ese lado. Ahora, eso a los intendentes les viene muy mal, porque en la cueva de Arioba todos tienen que ser ladrones. Está muy bien. Y para esa gente, ¿quién es mejor? ¿Axel, el impoluto, o Sergio Tomás? Y Sergio Tomás, sin duda, claro. Claro. Con lo cual ahí hay un problema. ¿Cómo se resolverá? Ya estamos demasiado a futuro, digamos. Está muy claro. Eduardo, se nos fue el tiempo. No sé si querés agregar algún minutito, alguna cosa que pensás que tendrías que haber dicho, pero se nos fue el tiempo. Muy breve, muy muy breve. Una reflexión acerca de por qué en la crisis más importante después del argentinazo la izquierda no está presente. Ajá. Y la bronca la canaliza un payaso como Milei. Y creo que no quiero robarte de tiempo, porque sabemos, como dice el dicho, el tiempo se da, ¿no? Pero está claro que la izquierda necesita una reflexión. Que es necesario que la izquierda se junte en algún lado, un congreso, una asamblea, lo que sea, y saque alguna conclusión. No puede ser que lo resolvamos todo por la vía de qué bien que estuvo Breckman en el debate. Está claro. Y una cosita más, vía socialista que vos representás, ¿qué posición toma en el balotaje? Nosotros vamos en blanco. Matan en blanco, perfecto. Eduardo, como siempre te agradezco muchísimo por la comunicación, y te mando un abrazo grande. Un abrazo grande y gracias por llamar. Gracias a vos. Bueno, ahí estaban las reflexiones de Eduardo Sartelli. Interesantes, polémicas, pero muy muy interesantes. Así que, bueno, quédense porque ahora vamos a analizar un poquito qué pasó en la ciudad de Buenos Aires. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos. 18:07. Interesante la charla con Sartelli, lo que dijo Sartelli. Si lo querés, ya hoy a la tardecita, a la noche, ya lo vas a tener en YouTube para que lo puedas volver a escuchar. ¿Qué me dicen? Bueno, hoy a la tarde, en un rato, va a estar en YouTube para que lo puedas volver a escuchar, a eso de las 7. Lo podés escuchar por ahí mientras escuchás a Larreta, que va a anunciar seguramente la neutralidad de un sector del PRO. Se vino dando. Nosotros hacemos acá otro programa que se llama Te Digo Más, que lo hacemos en la radio La Retaguardia, en AM690, y yo el lunes decía que Santoro se iba a bajar, que era lógico, y daba algunas razones. Yo primero, vamos a hacer una cosa, vamos a escucharlo a Leandro Santoro hoy a la mañana, que explica por qué se baja, y después agregamos algunas cositas. Es un conjunto de factores, ¿no? Es una decisión difícil, porque por un lado vos tenés la norma que te dice, bueno, para ser jefe de gobierno tenés que llegar a 50, y también tenés la expectativa de la gente que confía en vos, que te acompañó con su voto, que te militó la campaña, que te dice hay que pelearla hasta el final. Y por otro lado tenés órdenes de naturaleza más general, que tienen que ver con la racionalidad o la irracionalidad de pedirle a la gente que por muy pocos votos vuelva a gastar plata, se vuelva a movilizar, iba a ser una elección que tenía un resultado cantado. Y después otro problema también, obviamente, de orden táctico, que era que yo tenía que encarar una elección discutiendo con el PRO de Jorge Macri, al mismo tiempo que Sergio Massa tenía que encarar una elección discutiendo con Milei, y yo tenía que ir a buscar los votos de Marra, y Sergio tiene que ir a buscar obviamente los votos de Patricia. Entonces eso también presentaba una situación que hubiese sido difícil de afrontar para el comando de campaña nacional. Esperamos un poco, yo ayer conté un poquito cómo fue la recorrida de la situación. Vos sabés que nosotros no hicimos boca de urna, pero sí teníamos mesa testigo. Entonces, cuando son las 7 de la tarde, me estoy yendo para el búnker y del búnker me dicen, mira, el resultado tiene una noticia buena y una mala. La buena es que sacaste 32%, hiciste una elección histórica. La mala es que Jorge llegó al 50,01. Y digo, uy, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y dice, bueno, se reconoce la derrota. Y me armé un discurso, reconociendo la derrota, saludando a Jorge. Cuando llego al búnker, nos sentamos ahí en el sillón al lado de Sergio a mirar el escrutinio, los primeros resultados, y el número no era 50, era 49,6. Y entonces ahí le digo, mirá, yo no voy a salir a decir que me bajo del balotaje, ni nada, porque me van a matar, además el resultado es muy finito. Me dice, no, está bien, bueno, esperemos el resultado definitivo. Y fue lo que hice, bajé, dije, bueno, los resultados son tan finitos, yo no voy a decir que voy a ir al balotaje porque es mi responsabilidad, tampoco puedo decir lo contrario, esperemos al recuento. Y durante las últimas 48 horas, el recuento creo que empieza hoy, empezamos a chequear las planillas nuestras de los fiscales que estaban en esas mesas que no se escrutaron, ¿viste? El río 98 como y pico, ese puntito y medio, que son mesas observadas, es natural en todos los procesos electorales, siempre queda, ¿viste?, un remanente. Y la diferencia que tenía Jorge incluso se acercaba más al 50, no llegaba al 50, pero se acercaba al 50. Entonces tomamos la decisión, obviamente una decisión colectiva de toda la fuerza, escribí un documento, se lo pasé a Sergio, bueno, al presidente del partido, a todos los diputados y legisladores que firmaron ese texto, lo subí a mi cuenta de Twitter y ahí nomás lo llamé a Jorge Macri para felicitarlo porque era el jefe de gobierno electo de la ciudad. Fue una elección en la ciudad de Buenos Aires, creo que ejemplar. Jorge Macri, como casi todos los candidatos, trataron de aportar propuestas. Fue una elección con muy poca descalificación personal, con una elección donde se respetó mucho al electorado, programática. Nosotros hicimos un aporte de un programa de gobierno y Jorge además ha tenido una actitud para destacar, porque en más de una oportunidad tomó parte de nuestra crítica al gobierno de Larreta, por ejemplo en materia del Código de Planeamiento Urbano, hacía referencia a la necesidad también de modificarlo. Tuvimos espacios de debates sin descalificación. Yo tuve un debate con Jorge antes del debate oficial, que también estuvo a la altura, y yo construí un buen vínculo con él, que lo hicimos en la Feria del Libro, lo moderó Geuna, la periodista, y creo que ahí empezó a construirse un clima de respeto que ojalá tome la Argentina, porque más allá de los protagonistas de esta elección, creo que fue una elección ejemplar en la de la Ciudad de Buenos Aires, que debería ayudar a la cultura cívica de nuestro país. Bueno, ahí lo veíamos a Santoro, Leandro Santoro, tirando muchos gestos de amistad hacia Jorge Macri. Es más, le reivindica el tema este que acá hemos tratado mucho, sobre todo por la lucha de algunos vecinos, el tema de la modificación al código urbanístico. Es verdad, Jorge Macri dijo que había que modificarlo. Claro, acá lo dijimos varias veces, ya queda solamente en un lugar que se podrían hacer edificios y cambiar el barrio, queda solamente la parte norte, la parte de Belgrano, Núñez, Saavedra, toda esa parte, porque acá en Almagro y en mi barrio ya metieron edificios donde se te ocurra, prácticamente ya no quedan casas. Pero bueno, esto decía Santoro. Yo agrego una cosa, la realidad viene de otra forma. La realidad, Massa no quería que el Juntos por el Cambio moviera el aparato. Fíjense ahora lo que hubiera sido. Hubieran movido el aparato para Jorge Macri y a su vez algunos llamarían a votarlo a Milei. Así directamente la gente en la ciudad de Buenos Aires va a votar a quien se le ocurra. A nivel nacional, ya que no tiene a Jorge Macri para votarlo acá. Eso por un lado. Por otro lado, podía perder por paliza, iba a quedar muy mal. Por otro lado, ¿cómo dice, hizo una buena elección? Sí, lo que saca siempre el peronismo en la ciudad de Buenos Aires. cuando le va muy, muy, muy bien, 33%, que en realidad, sacando, haciendo el mismo cálculo de antes, los que no van a votar, etcétera, etcétera, lo que sacó Santoro en realidad, porque hubo un 10% aparte de voto en blanco, fue alrededor de un 22%, y Macri se arrimó a un 30 y pico, 40%. Eso también hay que decirlo. Así que creo que hizo lo que le convenía a Massa, esto de que lo hablé con Sergio, lo llamaron, le dijeron, bajate. Y quiero agregar a esto un tema, ¿no? Porque he escuchado cantidad de periodistas que dijeron que, y muchos que le dicen que arrugó porque faltaban 6.000 votos, era lo que faltaba, no tenía mucho sentido. Pero los periodistas que dicen que esto no ocurrió, esto ocurrió en el año 2000 y fue prácticamente exactamente igual ahora. Está bien que ahora es más todo más como comedia. En el año 2000, en la ciudad de Buenos Aires, iba Aníbal Ibarra, Cecilia Felgueras, hoy es una productora de cine, fue una de esas chicas progresistas que había en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros la conocimos, yo le hice varias notas. Solía venir ella, Lo Pérfido, a La Tribu, todos los que después fueron los chicos Sushi. Era la que iba por el radicalismo. Y en ese momento, Aníbal Ibarra, que no era como ahora, como los últimos años, que después giró al peronismo, sino que venía del Partido Comunista y venía de ser el fiscal de la ciudad, de haberlo metido preso a López Rega, al peronista que organizó la treza con Perón, López Rega, y bueno, acá se lo veía como progresista los dos y no querían votar el peronismo. Y sacaron el 49,31%, sacó Ibarra. ¿Y quién iba por el peronismo? Con otro nombre, que era la Alianza Encuentro por la Ciudad, iba Cavallo a jefe de gobierno y Vélez a jefe de gobierno. Sacaron el 33%, muy parecido, los números muy parecidos a los de ahora, solo que iba más gente a votar, etcétera, etcétera. Cavallo a los dos días dijo: yo no voy al balotaje, ese no tiene ningún sentido. Así que le cuento a muchos periodistas que hoy escuché en varios medios decir que era insólito lo de bajarse del balotaje, que busquen que en el año 2000 se bajó Cavallo y el candidato a vicejefe, que era Vélez. Bueno, vamos a escucharlo ahora, hoy a la mañana, esto es de hoy a la mañana, a Jorge Macri. ¿Qué decía? A ver, escuchemos a Jorge Macri. De cuatro elecciones que habíamos tenido hasta ahora, solamente una vez no habíamos ganado, nos habíamos ahorrado el balotaje. Tres veces tuvimos que ir a balotaje, así que lo habitual, o para lo que yo estaba preparado, era para tener que ir a competir probablemente en un balotaje. Uno siempre desde el deseo, desea evitarlo, que la mayor cantidad de gente te vote. Pero bueno, quedamos muy cerquita, con mucho apoyo de la gente. Piensen que la suma del segundo y del tercero no alcanza a nuestro resultado. O sea, la diferencia fue muy grande. No es que nosotros solamente sacamos el 49, 60 y pico, sino que hay una distancia a Santoro de 17 puntos, creo. Es muy contundente. Claro. Esto no le quita mérito a Santoro en su gesto, digo, pero es un dato político. Sí. Yo quiero no hacer muchas especulaciones en ese sentido, por dos razones. Primero, porque le quitaría relevancia al gesto de Santoro y le quitaría relevancia a cómo ganamos la ciudad. Entonces, después, si hubo otras conversaciones entre ellos, yo me quedo con los dos datos relevantes. Una gran elección de Juntos por el Cambio, casi el 50% de los votos por 6.000 votos, que inclusive todavía falta el recuento final, hay que ver cómo termina, y un buen gesto de Santoro. Si no, parecería que hay solo una especulación detrás del gesto de Santoro, y yo quiero rescatar su gesto. Después, si esto le conviene a alguien o no, qué sé yo, habrá media biblioteca que dice le hubiera convenido competir para mantener el fuego vivo en la elección, en la elección que viene. Otra media biblioteca que dirá no, les convino bajarse. Va a haber opiniones de todo tipo. Pero yo me quedo con esas dos cosas, el gesto de Santoro y una gran elección nuestra, que insisto, en la suma del segundo y del tercero no nos alcanzaban. Entonces, si hubiéramos salido 49-45, no creo que esto mismo hubiera ocurrido. Acá Jorge Macri, y dice algo que es cierto. Jorge Macri sacó casi 880.000 votos, hay que ver después, contra 570 de Santoro, 246 de Marra y 75.000 de Biasi. El sumado Santoro y Marra les gana a los dos juntos. Y casi empata o le gana también sumada Biasi. Ahora, no nos olvidemos, acá en la ciudad, el 10,62% en blanco. Después, unos 20.000 entre nulos y impugnados. De 2.500.000, que es el padrón, participó un 67%, nada más que 2 millones, así que digamos que acá la situación es muy diferente a lo que pasó a nivel general. Acá, aparte, en la ciudad de Buenos Aires, a presidente Bullrich sacó el 41%, 41 y pico, Massa el 32, le ganó, Milei el 19,84, quiere decir que Milei mucho pie en la ciudad no hace, Bregman el 3,55, mucho menos que lo que sacó Biasi, que sacó el 4 y pico a jefe de gobierno. Schiaretti el 3,09 a nivel nacional, sacó 57.000 votos en la ciudad de Buenos Aires. Después, candidato a jefe de gobierno no tuvo. Una cosita, con estos datos, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, por ahora, porque hoy comienza el recuento definitivo y ahí hay algunas bancas que pueden cambiar para un lado o para el otro, en principio Juntos con el Cambio pierde una o dos bancas, pero se mantiene con 31. Vamos a ver qué pasa ahora que se divide Juntos por el Cambio. ¿Qué pasa? Porque ahí hay bancas del PRO, bancas radicales. Bueno, habrá que ver cada uno ahí qué hace y si formará mini bloque. Yo creo que van a seguir unidos por los negocios. Pero bueno, el Unión por la Patria perdió dos bancas. Tendría 17 bancas. La Libertad Avanza ganó 4 bancas, tiene 9 bancas, y el FIT pudo renovar una banca y sigue teniendo 3 bancas. Ahora les voy a hacer escuchar porque todavía no se hizo la asamblea de la izquierda, entonces todavía un análisis más reciente no tenemos. La semana que viene lo tendremos, pues si podemos hablaremos con ellos en esta semana. Pero quiero que escuchen lo que dice, nada más terminan las elecciones, lo que dice la candidata jefa de gobierno, Vanina Biasi. Es muy importante porque esto también me parece que tiene que ver con el destino de lo que va a ser este frente, que recordemos estuvieron peleando todos, ¿no? Apareció Bregman muy pegada al kirchnerismo en los últimos tiempos. También recordemos que ganaron un diputado nacional, ¿no? En la provincia, Chipi Castillo ha sido electo diputado, van a tener 5 diputados nacionales. Pero escuchen a Vanina Biasi, escúchenla. Tenemos una elección en la que efectivamente hemos incrementado votos que nos han permitido el ingreso del diputado nacional en la provincia, la legisladora Cele Fierro, que va a ingresar por la ciudad de Buenos Aires. Estamos esperando a ver qué nos dan los resultados, porque queremos incorporar también en la legislatura de la ciudad Alejandro Lipkovich, delegado de AT Garraham, que es el segundo candidato de nuestra lista. Y compañeras y compañeros en todo el país, acá no podemos realmente pasar revista de todo el país, pero ha habido un esfuerzo muy grande de toda la militancia de la izquierda, abriéndose paso en un escenario nacional que realmente es un escenario sumamente complicado. Y en esto quiero detenerme un minuto. Nosotros ahora, en primer lugar, quiero plantearlo, nosotros vamos a tomar definiciones con respecto a qué va a ser el Frente de Izquierda en el balotaje, y esto lo vamos a hacer a partir de una discusión democrática en nuestras organizaciones, a partir de ver el resultado y luego, por supuesto, discutiendo en todo el Frente de Izquierda una posición común para llevar adelante. Esa va a ser la forma en que vamos a encarar este tema. En segundo lugar, plantear que pase lo que pase finalmente en el balotaje, y esto lo hemos dicho durante toda la campaña electoral, los tres candidatos principales que hoy se reparten los principales números de esta elección nacional son candidatos del ajuste, son los candidatos que hoy están implementando el ajuste en este país y son los candidatos que auguran un ajuste mucho mayor a partir del día de mañana. Lo que estamos informando no es una situación que va a venir en un futuro lejano, sino a partir del día de mañana. Ya se implementó el ajuste y una devaluación en medio de esta campaña electoral. Y por lo tanto, nuestra definición es clara. La izquierda sale de esta elección apalancada en todos aquellos que han decidido, en este escenario tan complicado, apoyar a esta izquierda para organizar a la clase trabajadora para enfrentar el ajuste que se viene de mano de quien se venga ese ajuste. Y esta es la definición que toma el Frente de Izquierda Unidad, sin lugar a dudas, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en cada barrio, apoyando al movimiento piquetero que lucha todos los días contra el hambre y la miseria, apoyando a los compañeros que se organizan en cada lugar de trabajo. Venimos de ratificar el lugar que ocupa el Pollo Sobrero y la lista de la Bordó en la Unión Ferroviaria del Sarmiento. Venimos de librar una lucha muy importante en el SUTNA, defendiendo las condiciones laborales, defendiendo también condiciones salariales. Venimos de llevar adelante muchas peleas en diferentes sindicatos donde hubo elecciones, en donde ponemos a prueba algo: conformar listas antiburocráticas, porque si llegamos al 43% de pobre en este país, también se lo debemos a esa burocracia sindical que ha entregado a los trabajadores en este país y que en el transcurso de esta elección se ha debatido entre los candidatos del ajuste, definitivamente, y se ha mostrado como saltimbanquis de cada una de las listas del ajuste que se presentaron en este país. Así que esas son las definiciones del Frente de Izquierda Unidad. Les agradecemos mucho este acompañamiento. Vamos a saludar fuertemente a los compañeros que están afuera viniendo a traer las planillas y todos los resultados, porque todo este laburo lo culminamos hoy con miles de fiscales en todo el país que defendieron el voto del Frente de Izquierda, y queremos saludarlos a ellos también. Muchas gracias. Bueno, ahí sí veían la cara de Miriam Bregman y de la gente del PTS. Me parece que algunas de las cosas que dijeron acá no les cayeron para nada bien. Yo creo que va a haber un debate fuerte y ahí va a haber también una tensión. Yo la verdad que no sé si puede seguir un Frente de Izquierda donde hay un ala que es prácticamente... Massa se lo dijo a Bregman en el debate: vos me votaste 24 leyes, qué sé yo, y ahí se siente cómodo la gente del PTS, si eso tiene que ver con todo lo que hoy lo que escuchamos que dijo al terminar las elecciones Vanina Biasi. Me parece que va a haber un debate fuerte. Creo que algunos problemas puede haber ahí. Bueno, y vamos a terminar, ya que estamos en la ciudad de Buenos Aires, con un tema que no quería dejar pasar, porque lo vinimos siguiendo, que corre en peligro de desalojo 107 familias de la Casa Santa Cruz, la casa que queda Santa Cruz 140, y que, bueno, mañana van a hacer una marcha al obelisco, pero vamos a escuchar a Ileana Llanos de la cooperativa Papa Francisco, que vive ahí, en la Casa Santa Cruz, cómo se enteró del desalojo, por qué los desalojan. Escuchen atentamente. Vivimos hace muchísimos años acá en el edificio de Celsa, intentamos bajo un montón de articulaciones, ¿no?, que durante todo este tiempo lograr una solución definitiva, evitar que el desalojo se realice. Nos cooperativizamos justamente porque existe una ley que es la 341 para poder acceder a un terreno y la construcción de forma autogestiva. Y bueno, durante todos estos años no lo pudimos consolidar. En 2019 resistimos el desalojo, pedimos la suspensión durante 18 meses para trabajar de forma seria, ¿no? No solamente la relocalización, sino también la solución definitiva, porque esto no se puede resolver de un día para el otro. Y bueno, hoy nos encontramos con que en realidad la semana pasada, el miércoles, salió en el expediente una contestación del juez diciendo que a partir del día 31 en adelante el podían llegar a realizar el desalojo, ¿no? Entonces eso significaba que podía ser tanto el martes como en 15 días luego de ese martes. El problema ocurre cuando nos llega la manda, sí, que es el mandamiento de lanzamiento, donde indica, ahí sí, fehacientemente, que es el día 31, o sea que estamos a una semana de que se vuelva a realizar el operativo de desalojo. La verdad es que logramos resistir, no solamente por toda la solidaridad que hubo de todos los espacios habidos y por haber, sino porque, bueno, las familias realmente resistimos acá en casa, ¿sí? Pero nosotros pedimos esa suspensión de 18 meses y nos fue denegada. En medio de la pandemia, mientras había un decreto que decía que no se podía desalojar, nuestro expediente seguía en curso, ¿sí? Y bueno, todo eso son diligencias que hace Ratushny, que es quien compra el edificio con las familias adentro, ¿sí? Porque es un especulador inmobiliario. Él tenía hoteles a su cargo en un momento y también desalojó familias. O sea, nosotros lo conocemos porque en la ciudad ha hecho exactamente lo mismo que quiere hacer con nosotras las familias, ¿sí? Después de la pandemia, salió una medida cautelar, porque nosotros le hicimos juicio al gobierno de la ciudad, donde decía que teníamos que ir a buscar nuestros lugares. Imagínate, en plena pandemia, con una dispo y una aspo, imposible de salir. Pero aparte hay una situación en donde a nosotras las familias, cuando tenemos chicos chiquitos, no nos reciben, no nos quieren alquilar, porque presuponen un problema, ¿no? Entonces, bueno, esa es una traba muy importante, porque no podemos hablar de una relocalización si no hay oferta de alquileres. Sabíamos que el expediente iba avanzando, pero la verdad es que no imaginábamos que en menos de 2 semanas ya íbamos a tener una fecha de lanzamiento, y que en el medio tampoco tenemos ningún tipo de mesa de negociación ni de trabajo como para decir, bueno, tenemos tal plazo o se va a gestionar tal cosa. Estamos en una situación muy complicada, los chicos están asustados. Ayer vino un oficial a sacar una foto, digo, se acerca como la policía y nosotros no sabemos si efectivamente van a venir a desalojarnos en ese momento o no, a pesar de que sabemos que puede ser el 31, ¿no? La verdad es que estamos muy, muy preocupados, y en el medio tampoco tenemos ningún tipo de solución. ¿Cómo vamos a irnos si no tenemos alquileres? ¿Cómo vamos a irnos si no hay nada para ofrecernos, ¿no? Para una relocalización siquiera. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ahí entramos escuchando a Europe, The Final Countdown. ¿Eh? Sí. ¿Cómo te va? ¿Está bien? Buenas. Sí, me había entusiasmado con el Europe. Sí. Arrancamos bien y después bajamos un poco con Final, pero bueno, está bien. Final. Sí, claro. Ahí es ahí, Final. Sí, ahí. Sí. The Final Countdown. Ahí, sí. Bueno, Final. Esto de tener un acompañante que sabe idioma es un problema serio. Aparte me corrige al aire. Me ha dicho, sí, está todo bien, después me... Claro. Es verdad, es muy cierto, es muy cierto. Los clásicos no se presentan. Claro. No. Arrancamos bien igual con Smoke on the Water. Bueno. Estábamos bárbaros. Estábamos bien, bueno. The Final Countdown. 1986 era el tema que más se escuchaba en 1986. Supongo que mucha gente de hoy debe haber recordado algún lindo momento escuchando este tema. Bueno, Camilo, más allá del inglés, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien, sí. Bueno, fútbol femenino hay, fútbol masculino. Bueno, masculino no. Ayer me agarré mucha bronca ayer con Boca, ¿viste? Pero por... ¿Por qué? Que te hagan un gol sobre la hora. Pero puede pasar. Pero no, nadie marcaba a nadie. Estaban todos pensando. Son los riesgos de marcar en zona. Pensando en el Maracaná. Estaban los defensores. Eso. Bueno, vamos al femenino. Vamos al femenino. Está en este momento está jugando la selección de fútbol femenino en los Juegos Panamericanos que se están llevando a cabo en Santiago. Están jugando en este momento, ya jugaron, si mal no recuerdo, el domingo jugaron las chicas, empataron 0-0 con Costa Rica y ahora le estamos ganando 1-0 a Bolivia con gol de Aldana Cometti. Hay 7 jugadoras de Boca, es el equipo argentino que más jugadoras llevó. Las nombro ya que estamos, muchas jugaron el Mundial también. Dale. Julieta Cruz, Camila Gómez Ares, Miriam Ladoc Mayorga, la arquera Laurina Oliveros, que por lesión se perdió el Mundial, pero que siempre fue convocada a la selección, Estefanía Palomar, Brisa Priori y la histórica ya Eliana Stabile, que tiene 2 Mundiales encima. Así que está por terminar el primer tiempo, seguimos 1-0. Sería el rival accesible dentro del grupo Bolivia, estaría bueno hacerle varios goles, porque después en la tercera fecha jugamos contra Estados Unidos y las probabilidades de comerse un peludo son muy grandes. Así que Estados Unidos le ganó 6-0 a Bolivia, seguramente le gane a Costa Rica, y Costa Rica seguramente le gane a Bolivia también, así que por diferencia de gol podría definirse este grupo, ¿no? Así que venimos de los Juegos Panamericanos del 2019, donde las chicas salieron subcampeonas. Esperemos que se pueda repetir un papel... dentro de todo digno, ¿no? Estados Unidos es... ahí estamos atrasados, hay que decirlo así. Sí, ¿no? Sí, muchísimo. Inclusive culturalmente lo hablamos muchísimo de... O mejor dicho, muchas veces mencionamos que el fútbol femenino en Estados Unidos muchas veces... cuando las chicas empiezan a jugarlo, cuando son chicas, cuando son adolescentes y demás, mientras por ahí los pibes juegan al básquet o juegan al fútbol americano... las chicas suelen jugar o al vóley o al fútbol, soccer, como le dicen ellos. Así que sí, están tratando de llevarlo hacia el lado masculino, les cuesta. Ahora con Messi tienen otra relevancia, pero siempre fue un deporte jugado por mujeres en Estados Unidos, ¿no? Y se desarrollaron de una manera increíble, son potencia mundial. No tengo ahora el número, pero tienen varios mundiales, tienen las mejores jugadoras del mundo, son estadounidenses o de las mejores, al igual que Japón, que España ahora que está surgiendo. Brasil también, ¿no? Brasil también marca la diferencia Brasil en el continente. Brasil es raro, ¿no? Porque le pone ficha a los dos, fútbol masculino y fútbol femenino, ¿no? Brasil es un caso raro en todo sentido en lo que respecta al fútbol. Es como que si vivieran completamente fuera de contexto, como que ya todos nacen, todo brasilero habido y por haber juega al fútbol, pareciera, ¿no? Es increíble, ¿no? Pues vos vas a la noche en Brasil, a la tarde... En los las lugares playas, de playa, todo el mundo está jugando al fútbol, sí. Todo el mundo. Mucho más que acá, ¿no? Para mí se juega en Brasil mucho más que acá el fútbol, sí. Se lo vive de otra manera también. Acá el fútbol es mucho más de... mucho más pasional tal vez. Y lo siento por ir mucho más de disfrute en el caso de Brasil, ¿no? Se ve un poco reflejado en las formas de juego, inclusive. Pero bueno, es una un tema que me estoy metiendo por ahí que es mucho. Bueno, esperemos que el 5 de noviembre se hayan olvidado un poco del fútbol, ¿no? Sí. No, que no se olviden, que sigan jugando, pero si nos cruzamos con ellos, saben que se la van a ver muy complicada. Sí, Boca tiene historia en Brasil, ¿no? Bastante importante. 18 series ganamos contra brasileros y creo que perdimos 4 o 5. Claro. Los tenemos de hijo, en otras palabras. Así que bueno. Veremos. Es increíble, vos sabés que es increíble el cómo todo la mitad del país que no es de Boca, cómo están todos en contra de Boca. Hoy me manda un hincha de River a la mañana temprano. Oh, a ver. No, me manda un video de Independiente. Sí. Que dice, Boca, los reyes de Copa somos nosotros. Claro. Es decir, un hincha de River me manda un video de... Claro, no me puede mandar nada de ellos porque ellos... Independiente tiene las mismas copas internacionales que nosotros. Sí. 18. Sí. Los habíamos pasado y nos empataron hace un par de años. Pero me llama la atención, viste. Bajado ya tienen gastado, viste, el discurso del 18 y el 9 de diciembre que nos ganaron la Libertadores. Claro, sí. Ya sí, parece que ya aburren con eso. Y ahora eso, y ahora se están comprando, se están vendiendo en el país hinchas de River y de Independiente fundamentalmente. Y otros también, se están comprando todas las camisetas que hay de Fluminense, ¿viste? Mirá, no sé si eran turistas, pero creo que eran turistas, pero el fin de semana anterior estuve de paseo por el jardín japonés y vi una camiseta de Fluminense. Era de River ese, claro. Sí, bueno. Había brasileros dando vueltas, no sé... La tenía medio escondida también. Ese es otro tema. No sé si por ahí, por un poquito de vergüenza, tipo, me la pongo, pero hasta ahí. Pero doy fe que era de Fluminense y el escudito y todo. Pero bueno, nos falta mucho para que podamos definir otra copa. Ya tuvimos varias finales y varias copas. 6 copas que tenemos... internacionales. Espero que en diciembre estemos jugando contra algún equipo de Europa. Camilo, ¿qué otra cosa tenés de cine? Sí, hoy tenemos una película, un estreno, película que ya está en los cines, pero creo que la trascendencia de la misma nos lleva a que tengamos que hablar por lo menos un ratito de la misma en la columna del programa, porque no todos los días Scorsese, un director que ya tiene décadas, alrededor de 50 años trabajando en el cine, dirigiendo películas realmente extraordinarias, de una riqueza muy interesante. No todos los días Scorsese estrena una nueva, ¿no? Y sobre todo una película que hace años que se está realizando, una película muy cara, una película que agarró primero uno de los grandes estudios, Paramount, a mitad de camino la dejó porque era cara, y la terminó agarrando un servicio de streaming, Apple, que... por más que la inversión fue grande, les sirve de alguna manera para catapultar a la plataforma, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy distintos en lo que respecta por ahí a la distribución cinematográfica. Y bueno, Apple les sirve tener una película que un estudio grande deja y que ningún otro estudio grande quiso tomar, les sirve tenerla justamente para de alguna manera ganar suscriptores, ¿no? Esas son las formas en las cuales hoy se hacen rentables algunas películas. No pasó con muchas otras también, muchas terminan en Netflix, en general no son películas de calidad, pero en el caso de, por ejemplo, Scorsese, que es la segunda vez que le pasa esto, hace 4 años fue también con El Irlandés, una película que también termina cayendo en Netflix, y bueno... terminan teniendo un poco tiraje en el cine, pero vale la pena realmente verla. Así que vamos a hablar de su última película, de Los Asesinos de la Luna, Killers of the Flower Moon. Como dije recién, ahora ya perdí un poco la cuenta de cuántas películas hizo ya Scorsese a lo largo de 50 años, pero podemos encontrar similitudes entre esta entre Los Asesinos de la Luna y varias de sus películas, ¿no? Inclusive su última película, el Irlandés. Pero bueno, vamos rápidamente y muy brevemente a hablar de qué se trata la película, ¿no? Donde Ernest, el protagonista interpretado por Leonardo DiCaprio, vuelve de combatir en la Primera Guerra Mundial. Vuelve a trabajar con su tío, que es una suerte de usurero, ¿no? Un tipo que fue a invertir a un pueblito en Oklahoma, y ahora vamos a ver por qué invierte particularmente en ese pueblito, ¿no? El cual, el tío, interpretado por el enorme Robert De Niro, lo alienta de alguna manera a casarse con una joven Osage para heredar su fortuna. Acá entramos en dos cuestiones que también vale la pena explicar, ¿no? Los Osage. ¿Quiénes son los Osage? ¿Quiénes eran y quiénes son todavía? Porque todavía perdura, digamos, su legado. Los Osage son una tribu originaria del oeste de Estados Unidos. Lo que, bueno, lo dije recién, lo que sería, por ejemplo, Oklahoma, donde en una época encontraron petróleo y a partir de ahí se hicieron increíblemente ricos y empezaron a, por supuesto, a recibir empezaron a recibir un montón de gente, un montón de inmigrantes, sobre todo que venían de Europa, que querían explotar justamente las fortunas que les daban ese petróleo, ¿no? A partir de acá, bueno, llegan estos inmigrantes y muchos, algo que se ve reflejado en la película, quieren hacerse con ese dinero a partir de trabajos, por ejemplo, sacando fotos, siendo choferes. Muchos inclusive abusan de cobrándole, por ejemplo, cómo sacar una fotografía, ¿no? Un retrato de una familia, abusan y le cobran precios enormes y demás. Pero bueno, muchos quieren hacerlo trabajando y otros a través de planes un poco más polémicos, un poco más macabros también, ¿no? Pero bueno, esta película, recién lo decía, Los Asesinos de la Luna, la podemos ubicar porque se habla mucho por ahí de lo valiosa que es la película, sobre todo para contar historias, para contar sobre todo en un western, en un género que retrata la conquista del oeste, contarla de otra manera, ¿no? En una película grande, en una película muy interesante, llevarlo al género a tal vez la historia de los oprimidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre conocemos la historia del bandolero, del tirador irlandés o escocés que va y de alguna manera toma tierras o se hace paso en tierras que no le pertenecen, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a llevar por ese lado, sino por el lado de los personajes. Esta película podríamos relacionarla dentro de la filmografía de Scorsese con, por ejemplo, en lo que respecta a la transformación del protagonista, con El Lobo de Wall Street, con Buenos Muchachos y mismo con El Irlandés, porque se nos presenta el ascenso y la caída de un personaje, un tipo que pareciera que con buenas intenciones llega a un lugar a trabajar y termina metiendo las manos en la mugre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con tal de tener un poquito más de poder. Algo que sucede en el resto de las películas de Scorsese. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Y qué explora Scorsese? La contradicción constante entre tal vez las buenas voluntades de Ernest, del personaje de DiCaprio, entre su buena voluntad con sus decisiones más polémicas, ¿no? Cuando sobre todo se involucra en bandolerismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la dicotomía también que presenta, ya que es algo que se ve en el avance, esto es un spoiler, no se asusten, ya que él se casa, al principio de la película se casa con una joven Osage. Y esta dicotomía que empieza a ver también, esta contradicción entre el amor que él siente por ella, que él siente por la familia que forman, así como también hasta qué punto es amor o es tal vez conveniencia. Hasta qué punto él es un personaje muy inocente, bordeando muy, muy inocente, por demás de inocente, inclusive un poco bobo, un poco terco, o hasta qué punto en vez de inocencia es más imprudencia la que lo envuelve al personaje, ¿no? Por un montón de decisiones que toma durante la película que son muy interesantes. Y creo que acá está el gran valor, o uno de los valores más importantes que tiene la película, que es entrar constantemente en esta contradicción, que es algo muy característico del ser humano, que tal vez tiene intenciones, materializa, acciona con buenas intenciones, pero después esas intenciones pueden tener un fin mucho más vulgar, podríamos decir, ¿no? Entonces, en esta dicotomía, nos lleva a Scorsese, que a través de toda su filmografía, no solamente con personajes principales, sino también con personajes secundarios, que de alguna manera endulzan el contexto tan particular que ven de la película. Nos atrapa directamente en esta historia que realmente vale la pena verla en el cine. Hay mucho más para analizar, pero bueno, en resumidas cuentas es una película muy acorde a la filmografía de Scorsese y muy rica en muchos aspectos muy muy interesantes de la película. Se estrenó la semana pasada. Se estrenó el jueves pasado y va a tener unas buenas semanas en el cine, así que les recomiendo. Tiene un montón de salas, sí, sí. Uh-huh. Tiene un montón de salas en la ciudad, tiene... En este momento tendrá alrededor de unas 100 salas, sí. Uh-huh. Vos dijiste que lo hizo Apple. Claro. Apple tiene streaming ahora. Apple tiene un streaming, sí, exactamente. No es tiene de lo un más servicio conocido, streaming. No lo es. Está funcionando acá en Argentina, pero ni siquiera tiene... Funciona en Latinoamérica, pero ni siquiera tiene publicidad y demás. Hay otros que están muy instalados, lo vemos en la calle con publicidades de Netflix, de películas y demás. También lo vemos con HBO, lo vemos con Star Plus, que tiene un montón de producciones directamente argentinas. Pero no, hay otros servicios que están ahí medio todavía escondidos, pero que están funcionando. Apple es uno de ellos, ¿no? Bueno, ¿listo? Eso es todo. Una cosita más. Decime. El ciclo de cine, la primera vez en la Sala Lugones, sigue estando. Recuerden, hasta el 12 de noviembre van a poder ver películas de Kurosawa, Buñuel, Eisenstein, Buster Keaton, Chaplin, John Ford y muchos más, así que acérquense también a la Sala Lugones a ver excelente cine de... Bueno, dos cosas, nos dicen que está tomado el Nacional Buenos Aires, esto está tomado porque dice que tiene falta de efectividad la rectora Bergman, una mujer vinculada a UTE, así que no sabemos hasta cuándo estará tomado. Y otra, te invito, el 28 de octubre a las 20 horas... La Banda Sinfónica de la Cava, con entrada gratuita, va a estar en la Usina del Arte. 28 de octubre, 20 horas. Entra al portal del Gobierno de la Ciudad y ahí reservate el lugar. Gracias, Paula, por la operación técnica. Gracias, Camilo. Nos reencontramos la semana que viene. Quédese que ahora viene algo con R. Chau, hasta la semana que viene.